a nada, yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Confianza yo tendré, eres grande. Mi armadura poderoso cargaré, eres fuerte. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh Señor, no hay nadie. Confianza yo tendré, como tú. Mi armadura como tú cargaré. Se levanta una guerra, yo venceré.